¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, depende a qué hora nos esté escuchando, por podcast, en vivo. Muchas gracias por continuar, por fin. Ya hubo Ritmia, entonces queremos agradecer a quien tengamos que agradecer, que sea Dios Padre, menciona aquí Alfonso, San Juditas Tadeo, los incensios del Señor Buda también, pues todo lo que tuvo que conspirar para que se pudiera dar por fin este programa otra vez. Una disculpa por la semana pasada, pues por problemas técnicos no se pudo dar continuidad con este programa, pero pues ya volvimos, ¿no? Y esperemos que así ya sea para mucho rato más. Tuvimos que actualizar todo, entonces pues ni modo, así son las actualizaciones. Acabamos de escuchar New York is Killing Me, de Jamie XX, con Jill Scott Heron, del álbum We're New Here, como Somos Nuevos Aquí, del 2011. Y este álbum es como una recontextualización del disco de Jill Scott Heron, que se llama I'm New Here. Ahí nada más se incluyó el buen Jamie XX con él para hacer como unas mezclas, reproducir como unas buenas mezclas. Y muy, muy, muy recomendable este álbum, I'm New Here, que, insisto, recontextualización del álbum I'm New Here, ¿sí? Muy bien, entonces en el programa del día de hoy lo vamos a dedicar a los graves, los sonidos graves, ¿sí? Vamos a intentar poner claro, este programa es una probadita apenas, va a tener como... Salió la búsqueda, va a tener varios, muchas ediciones más de la gravedad, la arritmia grávida. Entonces vamos a estar dedicando hoy a los sonidos graves. Y pues bueno, según las investigaciones y según las normatividades, se dice que los sonidos de baja frecuencia o tonos graves en la música se suceden en el espectro audible de 20 Hz, que es como la frecuencia mínima que escucha el humano. De los 20 a los 250 Hz estamos hablando de sonidos graves. Y bueno, ese es como un preámbulo para esto. Y la siguiente canción que vamos a escuchar es de Hinz, se llama Boss, y es del álbum Future Bass del 2010 de Soul Jazz Records. Y pues bueno, este Future Bass es también como un género musical, en específico de la música electrónica, que surge o se deriva del post-dubstep, post-house, y prácticamente, como a modo de broma, dice post-everything, ¿sí? Como, pues es Future Bass, bajo del futuro, entonces es como un intento, como estas pinches... como vanguardias, ¿no? Que buscan como predecir el futuro de alguna manera. Entonces, este disco es un compilado de Future Bass. Y bueno, prácticamente lo que reconocería este género, o sea, es que son sintetizaciones simultáneas de ondas de sierra, ondas cuadradas. Luego vamos a hablar de este tipo de ondas que utilizan en la música electrónica y en las composiciones electrónicas para poder pues para poder hacer composiciones propias, ¿no? Y de ahí las mezclas entre ellas. Entonces se utiliza mucho estas mezclas y además se modulan tonalidades. Todas estas poniendo énfasis en los bajos sobre todo. También se utilizan filtros como pasabajas. Luego vamos a ver todo esto. Y posee elementos también de Future Garage, Footwork, Crunk y Trap. Luego vamos a ver todo eso. Ay, todo el mundo. Por eso les decía que vamos a ver muchísimos programas de todo esto. Entonces, vamos con la siguiente canción de Future Bass, que se llama Boss, y el intérprete es Jinx. Vamos, Poncho. We'll be right back. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa favorito, Ritmia, Ritmatismo del Fluir. Las ondas graves son omnidireccionales y son más grandes que las agudas y, por lo tanto, son capaces de atravesar cuerpos y objetos. Si han ido a conciertos donde se pone una gran cantidad de graves, hasta pueden sentir cómo, pues, cómo mueve todo el cuerpo, las ondas graves, no todos los bajos. Y a veces, inclusive, el bombo, el bajo, los teclados que tienen como las teclas o las octavas más abajo, también están como pues moviendo, ¿no? El cuerpo, pareciera que ya no necesita siquiera escucharlo, que ya es un sentido táctil. Entonces, se debe a esto, que las ondas graves requieren como más energía, entonces mueven más y llegan como hacia todos lados. Sin embargo, las agudas también tienen mayor frecuencia, pero eso será material de otro programa. Generalmente, para reproducir las ondas graves, sobre todo las más graves, se utilizan unas bocinas llamadas woofer o subwoofers, que pues también las podemos escuchar en los carros que van pasando en chinga, y hasta se escucha como rebotan más, ya inclusive los vidrios, rebota más como el chasis del carro, ya porque pues la bocina va más allá de la frecuencia del carro, entonces pues por eso se escucha que esa madre se va a desarmar. Inclusive cuando vamos en los camiones, pues se puede escuchar todo el vibrar de estos sonidos. Y pues bueno, esto que escuchamos anteriormente es de She Passed Away, se llama Rue. Esta banda es una banda greca, es de Grecia, Atenas, Grecia. Pero la particularidad de ellos es que cantan en turco, cara. Entonces, cantan en turco, son de Grecia, su onda es como post-punk, new wave post-punk, muy bueno, escúchenlos. Es del disco Kasvetli Kutlama, del 2010, y la canción se llamó Ruh, R-U-H, que significa espíritu. Tienen, me parece que 2 o 3 discos, los pueden encontrar en Bandcamp, lo pueden comprar también, están a disposición de quien lo quiera escuchar, y son muy buenos, post-punk del más reciente, 2010, digo, ya tienen 10 años, pero pues sí, es un buen post-punk, ideal para estar bailando, sobre todo acá en fiestas unders y cosas así. Eso suena muy bien. Dentro de los graves, se pueden subdividir inclusive los graves. Hay pues graves en sí y subgraves. Los subgraves son de los que van aproximadamente de 40 Hz a 120. Anteriormente decía que de 20 a 250 son los graves, pero sin embargo es muy difícil con la edad se va reduciendo como la eficiencia del oído. Entonces se dice que generalmente los más graves son los sonidos que se pierden primero. Entonces, por eso se dice aproximadamente que los subgraves van de 40 hercios a 120. La cuerda de mi del bajo llega así, más o menos como 42, 43 hercios. Entonces, esa puede ser como una buena referencia de un subgrave. Y Los graves ya van de 120 a 250 hercios aproximadamente. Si tienes un ecualizador o si acostumbras a utilizar ecualizadores, pues es importante, ¿no? Como que sepas esta información por si quieres bajar graves o subirle a los graves, eliminar graves o aumentar graves. Entonces tienes que tener en cuenta que va de los 20 a los 250 Hz y también pues depende la ecualización de la misma canción, etcétera. Entonces es bueno saberlo porque en este programa también queremos conocer el oído. Pocas veces nos hablan del oído y las capacidades. Entonces los sonidos graves son una forma de conocer el oído. Todas las canciones que vamos a poner, clávense en los graves, ¿sí? En los instrumentos que pueden dar graves, ya lo decíamos, la batería, el bombo, un poco el tom de piso, el bajo eléctrico, generalmente también bajo pues el acústico, el contrabajo. También el cello, aunque no vamos a poner mucho, no vamos a poner creo que cello, entonces pues ni modo. Los teclados también llegan a esa profundidad, pueden llegar a esa profundidad y es como a veces lo que escuchamos, ¿no? Como ese como saturación. Entonces, vamos a escuchar un poquito de subgraves con la siguiente canción que se llama Change y es de Gonja Sufi. Este personaje cuyo nombre es Sumac Eriks, del álbum A Sufi and a Killer, igual del 2010. Y este vato es vocalista, productor, DJ, actor y yogui además. Entonces, les recomendamos este disco ampliamente. Siéntese, acuéstese, disfrute, cierre los ojos y vamos con Change. juju, coochie coo, juicy tushy goochie goo. Booby one, booby two, bouncing like a Looney Tune. Booty booming cookie juice, gushing out your coochie boo. You so cute like Pikachu, then no one so sweet like you. I was sad, then you sneaked into my lonely heart like peekaboo. Now every time I think of you, now by my side I dry my eye. I just wanna sing lullabies to my little butterfly. Next to me. Entonces, escuchamos a Diane Woods con la canción Banana Brain del álbum Mount Ninja and the Nice Time Kid. Time Kid, sí. Algo interesante de esto es que la banda no sé cómo se diga, son sudafricanos. Diane Woods significa la respuesta. Y son de electro rap, rave, es de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Entonces, pues es una mezcla muy rara, escúchenlo bien. Y sobre todo es como para estar pues bien arriba, ¿sí? Entonces, vamos con los subgraves decíamos que van de los 40 a 120 Hz actualmente. Pues sí, no solo es como una sola frecuencia, sino que también son varias al mismo tiempo, varias frecuencias como graves, sin embargo, pues también tienen que ser consonantes. Y pues bueno, escuchen a Diane Woods y continuamos con nuestro programa dedicado a los graves. Y bueno, esta palabra grave es la que me causa un poco de inquietud, porque investigando, grave era el nombre original que se le daba como al kilogramo, en específico al gramo, en específico al gramo. Entonces, antes, en lugar de decir un gramo, o sea, es un grave. Entonces, de ahí también viene como este hecho de la gravedad, ¿sí? Entonces, la gravedad es como este fenómeno que dice, no, pues todos los objetos con masas están siendo atraídos. Es como esa fuerza de atracción que, pues, de alguna manera creo que mantiene unidos algunas cosas, ¿no? O sea, pues, si tenemos este micrófono, no se descompone también por, claro, sus características, pero esa fuerza también que mantiene como unidos, que mantiene cercas. Eso es una fuerza muy, muy misteriosa, que sería importante como conocerla, ¿sí? Le hemos aprendido a la mala, nos caemos, nos golpeamos y todo eso, pero también esto en la música, pues los sonidos graves precisamente dan como esta sensación de base, como de firmeza, dan esta sensación de como de unión inclusive. Si hay como un sonido, si hay un sonido grave que está como por debajo, entonces hay como cierta cohesión, cierta, como que están pegados los dos. Entonces, vamos con nuestra siguiente sección que se llama Arritmón. El Arritmón de hoy viene patrocinado por Demian Galindo, bajista, compositor. Y pues bueno, él en su amplia trayectoria del bajo y como maestro de bajo sobre todo, y además maestro de maestros, nos recomendó poner la siguiente canción, que es nada más y nada menos de los Red Hot Chili Peppers, de su álbum One Hot Minute. Inclusive nos recomendó más, pero como les decía, esto va a tener como para varias emisiones, entonces vamos con la primera que nos recomendó, fue la primera que salió, y es de los Red Hot Chili Peppers, One Hot Minute, de 1996, y escuchen sobre todo la parte de Michael Peter Balsarn, conocido como Flea, la pulga de Red Hot Chili Peppers, esta canción que se llama Aeroplane. For the The Chicken con James Brown, del álbum The Popcorn de 1969, un estándar de jazz, un himno del funk, compuesto por Pee Wee Ellis y lo popularizada por Jaco Pastorius, también un gran bajista. Este estándar tiene como este le llaman como obligado, que es el... Entonces también tiene como esa particularidad, la pueden tocar como en varios ritmos, bossa nova y todo eso, pero generalmente lo que va a caracterizar a esta pieza es esa parte, y también pues el bajo que suena ahí pues es una maravilla. Ese no está obligado, pero de todas formas, pues sin el bajo no funciona, no está difícil. Bueno, sí puede funcionar, pero está más difícil. Y pues no, ahí como les digo, viene como la gravedad de los graves, esa cuestión, eso que está pegando todo, es la base que necesita como la música para poder despegar, como para poder entrar bien, parejito, con toda la grandeza que tiene la música en el oído. Entonces, pues, es todo un fenómeno esto de los graves y la gravedad. Y pues bueno, ya estamos en nuestra última canción. Mientras tanto, quiero agradecer al buen David, que anda convaleciente, ojalá ya esté mejor, que nos esté escuchando. Están aprovechando también un poco esto de que pues son vacaciones forzadas, resignaciones para otros, que ojalá nos puedan escuchar. Saludos también a la Raquela, que también ahí está al pendiente siempre. Al buen Yael, que nos está también... No estuvo aquí en la cabina, te extrañamos, Yael. Y sin embargo, pues aquí estás ayudándonos como siempre, escuchando la transmisión y diciéndonos, hey, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué traen? Saludos a todos los que nos estén escuchando. Igual saludos a Libros y Café La Rueda, Prisciliano Sánchez 615. Y estamos en Radio Cartón, Prisciliano Sánchez 609. Y pues bueno, es un placer volver con ustedes. Hubo un poquito de problemitas, pero aquí andamos. Y la última canción es de Miranda, de la guitarra de Lolo, ¿se acuerdan? De esos mismos. Pero ese disco está bien chido, se lo recomiendo. Fue el primer disco que sacaron, que se llama Es Mentira, del 2002. Ya viejito. Entonces nos despedimos con Imán, de Miranda. Vámonos, gracias Poncho. ¿Cómo puedo yo parar? Esto parece no tener final. Estoy unido, atado con un hilo. Estoy pegado a vos como por un imán. ¿Cómo puedo detener esta atracción que siento por tu piel? Encadenado te recorro al lado y prefiero calme. Oh, que no sabes cuando te dejé. Ya. O solamente un mes, igual a mí me parece una eternidad. ¿Cómo que te vas con él? ¿Cómo me dejas así? ¿No ves que me muero? ¿No ves que no puedo olvidarte? Arreglemos esto, volemos por última vez al desierto. ¿Cómo puedo yo parar? Esto parece no tener final. Estoy unido, atado con un hilo. Estoy pegado a vos como por un imán. ¿Cómo puedo detener esta atracción que siento por tu piel? Encadenado te recorro al lado y prefiero calme. Entiendo que me mentías al hablarme de amor. Yo te propondría, te dejo unos días tranquila y quizás me extrañes un poco y con tiempo entenderé que todo que nos une hace tanto. Ya no tiene paz. 100,000 fotos tuyas como un flash. Quiero caminar, quiero salir. Cada vez me meto más en mí. Ya no entiendo ni el teléfono. No veo a nadie. Me torturo imaginándote. Virginia. Ritmia, ritmatismo del fluir.